Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Víscola, emitido en directo por el 104.9 de la FM, que los Lagos Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asis de Salamanca. Si recordáis hace unas semanas que hicimos un programa con Sebas hablando de China y hablaba de pues programón, eso sí. Fue un programón. Debe ser de los pocos programas que tienen un enviado especial en China. Sí, en China y bueno, hasta en Argentina, veremos a ver. Y soltó unas cuantas. Cuando vuelva hacemos uno en Argentina. Sí. Y, pero es que soltó una. Viva la libertad, carajo. Sí. El Sebas es que soltó unas cuantas perlas ahí. Y entre ellas, hablábamos un poco del futuro, cómo China se va a comer el mundo, ¿no? Se lo está comiendo económicamente, se lo está comiendo en muchos sentidos. Pero hay una cosa que le falta a China, que es ese imaginario que tenemos en Occidente, ¿no? Que, pues, el poder blando, que se llama. Que todos pues queremos ser como en las películas americanas, ¿no? Y todo eso, pero nadie quiere ser un chino ahí, ¿no? Todo pequeño, no sé cuánto. Entonces, pues ya, hoy, lo dijo el ministro del Interior ruso. Nadie emigra a Rusia, ¿por qué será? Pues un poco eso. Entonces hoy un poco el tema quizá nos lleva por ahí, nos lleva pues a un lugar que hay en Cuba, que se llama la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y aquí tenemos a Eloy con nosotros, que ya estuvo alguna vez. Hola Eloy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos esperando también a una invitada que llegará próximamente, esperemos, o le hemos avisado por el móvil. Y hoy queríamos centrar este programa en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, se llama. De Cine y Televisión. De San Antonio de los Baños. Sí. De San Antonio de los Baños, que fue inaugurada en 1986, antes de la catástrofe, ¿no? Del periodo especial, y todo por Gabriel García Márquez. Tú cuando llegas a la escuela, más tarde, ¿no? Yo estudié en la escuela, yo entré en el 2001 y estuve 2 años en lo que allí se llama el curso regular. Que es el curso, digamos, largo, ¿no? Luego hay talleres también, hay talleres de todo tipo, pero el curso normal o convencional, digamos, es el que llaman el curso regular. ¿Y cuáles son las alternativas? O sea, si mi hijo se quiere hacer director de cine, Dios no lo quiera, hijo mío, si estás escuchando esto. Es muy recomendable. Pues, digo yo, ¿qué las especialidades? No, ¿a dónde iría a estudiar? ¿O dónde...? Por ejemplo, San Antonio cumplió un papel dentro de siempre se habla. Sí, de... a ver, San Antonio nace, como bien habéis dicho, por una especie de sueño de no solo de Gabriel García Márquez, pero se cuenta, o la leyenda cuenta, que fue él, y bueno, parece bastante creíble, ¿no? Porque todo el mundo sabe, y ahora se sabe cada vez más, que Gabriel García Márquez en realidad lo que soñó siempre es con ser director, guionista y director de cine. Y esa siempre fue como su dedicación frustrada, ¿no? Y entonces en una de esas, él junto con otra gente deciden como... Bueno, una de las cosas que se dan cuenta es que no existe como una escuela en la que se formen los futuros cineastas de esa nueva Latinoamérica, ¿no? Sí. Y entonces junto con grandes nombres del cine latinoamericano como son Glauber Rocha, director brasileño, Tomás Gutiérrez Alea, que es el director cubano, bueno, probablemente no seguro, el director cubano más famoso. Sí, es el director cubano. Y Fernando Birri, de Argentina. Y me olvido a uno más, me olvido a un cuarto que ahora de. Y Julio García Espinosa, también cubano, y alguno más. Pues deciden, bueno, convencen a entre todos, y sobre todo parece ser que Gabriel García Márquez convence a Fidel Castro para crear una escuela de cine que formara a los cineastas que pudieran contar la historia y la realidad de los pueblos de Latinoamérica, no solo, pero no solo, pero sobre todo de Latinoamérica, desde una perspectiva latinoamericana, que no fuera un cine, digamos, con una mirada neocolonial, como se dice ahora. O sea, que no fuera Hollywood o Londres. Exacto, por ejemplo, como crear un nuevo, una nueva mirada, una nueva, un nuevo paradigma. De hecho, la escuela se funda con el nombre de Escuela de los Tres Mundos, porque en ese momento Cuba está en todo su apogeo de predicar su credo político y revolucionario por los tres continentes olvidados, ¿no? Y entonces esa Escuela de los Tres Mundos era una escuela que era no solo de Latinoamérica, sino también de África y de Asia. Y de hecho, en las primeras generaciones, luego eso se empezó a complicar más a raíz de, pues eso, del periodo especial y tal que comentabas. Todas esas primeras generaciones hay estudiantes de países de África y de Asia y de Latinoamérica, claro. Ya. ¿Cómo se accede al sitio? Hay una especie de... No sé cómo funcionaba al inicio, pero bueno, siempre ha sido desde hace muchísimo tiempo con exámenes. Hay exámenes de acceso, cada año se convocan exámenes en diferentes lugares, en cada país normalmente. Y nada, bueno, pues eso, hay unas pruebas de acceso y luego unas entrevistas y un poco como, no es muy diferente, digamos, creo que en ese sentido a como es el acceso a cualquier otra escuela. Y el método de trabajo es, uno vive allí, ¿no? Reside en San Antonio de los Baños, que no está en La Habana. Claro, lo que te hace muy particular la Escuela de Cine de Cuba es que está... la gente se la imagina como una escuela dentro de un contexto urbano, ¿no? Como suelen ser las escuelas de cine, ¿no? Cerca de La Habana. Pero la Escuela de San Antonio de los Baños está a una hora en autobús, en guagua de La Habana, y ni siquiera está cerca de algún pueblo. Está en mitad, está como el pueblo más cercano, bueno, más allá de un pueblo, una especie de pequeña o barrio rural que se llama el pueblo textil, que está cerca. El pueblo más cercano se llama San Antonio de los Baños, de donde es originario Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es un pueblo de unos 30.000 habitantes más o menos, a 7 kilómetros. Entonces la escuela está en mitad del campo, en realidad. Allí básicamente hay una puerta, un portalón de entrada donde están los custodios, y luego hay como un camino larguísimo de casi medio kilómetro hasta donde llegas a la escuela, donde básicamente hay palmeras y una piscina muy grande, sí, muy muy concurrida, claro, porque es casi el único... Habrá un ambientazo. Es el único entretenimiento, un par de canchas de básquet y el famoso Camino del Pensamiento, que es una especie de caminito que hay entre la zona de donde lectiva, digamos, donde están las clases y la Glauber Rocha, que es donde vamos a ver películas, donde los alumnos van a ver películas, y la zona de la donde la gente, donde están las residencias, ¿no? Un par de edificios donde hay apartamentos y la gente vive. Entonces la particularidad es que es un gran hermano, por decirlo así, una figura así que todos conocen, un gran hermano de cine, donde allí te despiertas, desayunas, comes, cenas, cagas, todo es tiene alrededor del cine, ¿no? Porque no hay otra cosa más, no hay nada más que hacer. ¿Y eso cómo se lleva bien? Se lleva bien y se lleva mal, es lo mejor y lo peor. Hay, claro, que lo lleva bien y que lo lleva mal. Una pesadilla, ¿no? Lo llevas bien a veces lo llevas mal, claro, porque... Entonces sí que es verdad que es muy intenso en muchos aspectos, tanto en el aspecto puramente de formación lectivo, como también en el aspecto humano, porque, por ejemplo, yo personalmente, una de las cosas que más le agradezco a la Escuela de Cine, además de la formación como cineasta, es el hecho de que sobre todo desde España tenemos esta idea de que Latinoamérica, entre un poco exagerando, resumiendo o simplificando, es todo lo mismo, ¿no? Y entonces allí yo conviví durante 2 años de una manera muy, muy, muy intensa con todas las realidades o casi todas las realidades de Latinoamérica. No, no tiene nada que ver la idiosincrasia o la, no sé, por decirlo de una forma, la cosmovisión de un mexicano con el de un argentino, de un, no sé, de un venezolano, de un brasileiro, por supuesto. Y además de otras nacionalidades, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo de Latinoamérica, que es el epicentro. ¿Hay un porcentaje de cubanos? No más que otras nacionalidades. Esa es otra particularidad que tiene la escuela, que la gente la imagina como una escuela como muy, muy, muy cubana o cubanizada, donde además hay otras nacionalidades. No, es una escuela internacional. De hecho, perdón. no depende directamente de o sea, sí depende mucho del gobierno cubano, pero el organismo que la rige, sí, es un organismo internacional donde entran en fin, gente de muchos países, ¿no? Donde tiene mucha importancia Brasil, Venezuela, España también, a través del programa Ibermedia, en fin. ¿Y las enseñanzas, digamos, que son diferentes? No sé si conoces otras escuelas de cine, pero por lo que decías que el enfoque era desde abajo, también significa el enfoque también de respeto al artista, o sea, de no mirarlo como un producto comercial, ¿no? ¿Todo eso estaba presente allí o...? Sí, ahí yo creo que la gran diferencia, yo diría, no conozco otras escuelas como alumno, pero sí que he estado luego a lo mejor como, pues eso, a lo mejor dando talleres o he podido dar clases, y sí que entiendo que hay una convivencia muy, muy intensa. Digamos que en una escuela normal, convencional, uno, pues aquí en Valencia o donde sea, uno iría a clase unas horas y luego terminaría su clase. Y cada uno seguiría a su casa y seguiría su vida. Allí es una especie de monasterio, o sea, retirado, porque la escuela ya es una burbuja dentro de Cuba, y Cuba es una burbuja dentro del mundo a muchos niveles, ¿no? Cuando yo estudié, por ejemplo, apenas empezaba lo de Internet, ¿no? Prácticamente no teníamos Internet, ¿no? Era una llamada por semana a tu casa y poco más, y algunos mails, ¿no? Entonces, es una experiencia muy intensa también entre el profesorado y el alumno, ¿no? Entonces, otra particularidad que tiene la escuela es que es verdad que existen algunos profesores, digamos, de plantilla, pero sobre todo funciona con el hecho de... con un principio que es invitar a profesores en activo que vienen durante un periodo intenso de una, dos, tres semanas a dar un taller específico de la parte que esté estudiando el estudiante que necesite en ese momento. Durante dos o tres semanas convive de manera muy intensa. El profesor con los alumnos transmite lo que tenga que transmitir, luego se va, se vuelve a su país y viene otro profesor, ¿no? Y luego la tercera cosa, diría que es este principio de aprender haciendo. Ahí es verdad que también hay clases de tipo como más, digamos, teórico, de formación, sí, más teórica, intelectual, pero sobre todo hay mucho este principio de aprender haciendo. Hay muchas prácticas, todo el tiempo estábamos bastante, por lo menos en la especialidad de documental, que es la que yo estudié, estábamos todo el rato filmando, ¿no? Y experimentando también, ¿no? Sí, experimentando, y se convierte en algo... En fin, es un poco el día a día, ¿no? Y también, o sea, no solo es muy particular por parte de los alumnos, sino también del profesorado, ¿no? Es un profesorado muy al que no accederías en otras escuelas. Sobre todo, seguramente, por la variedad de nacionalidades que... Sí, yo recuerdo tener muchos profesores, sí, cubanos, por supuesto, pero también de un montón de países de Latinoamérica, estadounidenses, franceses, españoles, en fin, algún italiano, o sea, como es realmente una escuela muy, muy internacional. Ya ha pasado gente muy, muy conocida. Estábamos aquí preparando gente como Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Steven Spielberg, incluso. En la época en la que... ¿Tú coincidió con el periodo especial cuando estuviste allí? Bueno, no, en realidad yo como estuve del 2001 a 2003... Ah, posterior, sí, una década posterior. Sí, toda, digamos, sí, en cierto modo ya era... Ya se había pasado esos momentos. Sí, porque eso le influirá al estado de la escuela, claro, el estado del, sí, país. Sí, claro, siempre influye, porque obviamente no deja de estar en Cuba, y eso obviamente tiene, bueno, pues tiene unas consecuencias, ¿no? Había una austeridad, sobre todo lo peor, como cuando uno estudia allí, tiene que estar dos, tres años, ¿no? Ahora la escuela son tres años. Es sobre todo el tema de la comida, es lo más duro. Más allá de, en fin, la distancia, ¿no? Y estar lejos de muchas cosas y ciertas comodidades, pero sobre todo los cortes de luz, en fin, un montón de cosas, pero sobre todo lo más duro es la comida. Yeah. Y sí, pero bueno, en esa época que yo estuve ya no era tan...

Tengo un mal recuerdo, pero por una cosa estúpida mía, y es que ya. Fuimos y tienen esta cosa, no sé si todavía lo hacen, de una maratón de cine, sí. La que los directores invitados, no sé si todos o algunos, pero a mí me tocó, ruedan, tienes, ¿no?, que rodar en 48 horas un corto. O algo así, ¿no? Y entonces de aquellas, ahora lo veo interesantísimo como público, no sé si para el director es tan interesante. Ahora ya me lo tomo un poquito más de ligereza, pero entonces, claro, como que sufrí muchísimo, porque claro, yo que soy además una persona muy concienzuda, que me lo pienso mucho todo y lo pienso, lo repienso, y luego al final filmo, no me gusta, vuelvo a filmar, pues claro, el llegar y tener que en 48 horas de la nada inventarme una cosa y además entregarla, ¿sabes?, rodarla, montarla, pues lo hace mal. Pero el lugar, al final, la verdad es que ahora lo recuerdo con cariño, lo que quedó no quedó tan mal, en particular porque claro, el espacio es tan tan increíble que yo planté la cámara, hice allí tres o cuatro planos y quedó más o menos decente la cosa. Sí, estamos aquí en Díscola de Radio Malva hablando con Eloy Enciso, que nos acompaña hoy, sobre San Antonio de los Baños. Vamos a intentar hablar con otra invitada, Evelyn, que también ha pasado por la Escuela Cubana. La vamos a sacar, si todo es suerte, cuando acabe esta canción, por el teléfono de invitados. Sabona, Joye, Jamaica, le damos la bienvenida a Evelyn, que está al otro lado del teléfono. Hola, Evelyn. Hola. Hola, sí, espera que te subo el chisme. Hola, Evelyn, estamos aquí, como tú bien sabes, en el Díscola de Radio Malva, hablando sobre San Antonio de las Casas con Eloy. De los baños, perdón. Nos estaba contando, Evelyn, estábamos hablando, bueno, cuéntale a los oyentes de Radio Malva quién eres, tu relación con el mundo del cine y con la escuela. Bueno, yo tengo una historia un poco diferente con la escuela, porque no fui alumna convencional, sino que trabajaba ahí en la escuela y al mismo tiempo creo que, o sea, aprendí un montón y, o sea, no estudié, pero sí, no estudié convencionalmente, pero sí estuve 2 años. ¿Y cómo llegaste, entonces allí? Por curiosidad. En realidad yo, o sea, soy diseñadora gráfica, estaba estudiando diseño en 4º año. Y di una asignatura de audiovisual que me llamó la atención y empecé a hacer un poco estudio autodidacta de qué cosa era la dirección de arte y así. Y le empecé a preguntar a todas las personas que conocía o que me encontraba por la calle que sabía que hacían cine si necesitaba ayuda en algo. Y un día me encontré en una fiesta a la que ahora es amiga, pero en ese momento no conocía, a Violena, una amiga, que le dije, ay, quiero hacer algo de cine, ¿tendrás espacio para mí en algún lugar? Y me dijo, sí, te llamo esta semana para que vengas a la escuela. Y me dijo, sí, a la escuela. Y yo no sabía qué escuela era. Me mandó un mensaje esa semana dándome las direcciones de la escuela y cuando vi que era la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en La Habana. De cine y televisión. Exacto. En La Habana estaba así como tan... era un poco Dios. Me sorprendí muchísimo, llegué ahí y empecé enseguida, se metieron a trabajar con las mujeres que estaban haciendo el ejercicio de 3 minutos en ese momento, que era un ejercicio de primer año que tenían todas que pasar por todos los roles de dirección, producción y así. Y como en la escuela no existía nadie que hiciera dirección de arte, pues yo entré y todo el mundo quería alguien que le cumpliera ese rol y ahí empecé. Ya, me quedé, o sea, empecé a trabajar ahí con ella, súper autodidacta, y de ahí, bueno, me fui quedando, pasé a ser la diseñadora de la escuela y pasé a ser la diseñadora de un evento que se hace en la escuela todos los años de producción, y hice talleres entonces de dirección de arte, y me quedé a vivir ahí. ¿Pero llegaste a ser alumna al final? Hice un taller, pero nunca fui alumna convencional. O sea, era profesora. Era profesora. Como no te admitieron no, de alumno, decidiste ser profesora. Era trabajadora. Bueno, hice también algunas como asesorías. Hay una cátedra que es la de televisión y nuevos medios, en las que a veces también, como ellos sí tocaban más cosas de diseño, pues entraba a algunas clases a hacer asesorías de los proyectos o a trabajar con ellos. Hice muchos roles dentro de la escuela. Estábamos hablando con Eloy Evelyn de su etapa, que es a principios de los 2000, uh-huh, cuando pasó por la escuela, que se fundó en el 86. ¿Cómo encontraste la escuela cuando llegaste tú? Bueno, seguramente muy diferente a como la vio Eloy. Bueno, habían pasado unos cuantos años también. Sí, yo entré, que fue en el 2018, fue que entré yo. Y bueno, en realidad, sí, ya no estaba en las mismas situaciones, no sé, se veía ya que empezaba un poco a decaer la situación económica, sobre todo dentro de la escuela, y que se pasaban más trabajos con algunas cosas, pero al menos mantenía... digamos que el mismo espíritu y la misma, esto que estaba, yo estaba escuchando el hoy, de que sigue siendo una mini burbuja donde solo se hace cine porque no hay otra cosa que hacer. Bueno, no hacen cine, comen cine, respiran cine, ¿no? Exacto, todo, sí. Todo el día viendo Vanguardia Rusa, eso debe ser una experiencia. Bueno, mira, eso era de las cosas que yo creo que empezaron a cambiar un poco en esta época en la que entré yo, que ya estaba entrando también otro tipo de cine y cosas quizás un poco más comerciales, que de hecho enfadaban a algunos de los profesores, pero que eran inevitables porque estaban ocurriendo en el mundo en general, y la escuela no se podía quizás quedar tan aislada de eso como en años anteriores. Pero y los cineastas cubanos pasan todos por la escuela, ¿no? No todos. La escuela hay otra. No, o sea, de hecho hay muy pocos. En el momento en el que yo estaba, que solo habían 2 generaciones conviviendo, bueno, estuvo un año que habían 3 y otro en las que habían 2, solo había un cubano por cátedra. El resto de los cubanos que estudian cine lo hacen en la escuela de... O sea, hay una facultad de cine en el Instituto Superior de Arte en La Habana. O sea, es una facultad más pequeña, pero sí es para cubanos solo. Es más, unos estudios más reglados, ¿no? Unos estudios normales. Sí, es como otra carrera dentro de la universidad. O sea, es muy diferente, digamos, la magia de la escuela de cine a lo que pasa en FANCA, que es esta otra facultad. ¿Y cómo se percibe la escuela de San Antonio desde La Habana? Hay quien no la conoce directamente, es como un poco misterio. El problema es que era como eso, como es la escuela internacional, estaba muy ligada a que ahí solo habían extranjeros. O sea, yo creo que yo entendí que no solo estudiaban extranjeros ahí cuando llegué, pero es como, está mitificada, pero también es muy desconocida. Entonces depende, supongo que si estás más en el mundillo, o sea, la gente de FANCA, de la otra facultad, posiblemente sí... si la estuviese más, lo tuviese más vinculado, pero si no, casi que ni te enteras que eso está ahí. Sí, está mitificada más desde afuera, parece, ¿no? Sí, desde afuera, ya, una vez ya te lo dicen y te cuentan la historia, es como, ah, wow. Sí. Incluso dice que para la gente de FANCA, de la otra facultad, es como también bastante mítico e importante de llegar ahí, o hacer, de repente quieren siempre hacer cursos en esta escuela y así, como que creo que la calidad... Me atrevo a decir, sin haber pasado por FANCA nunca, que hay mucha diferencia, sobre todo por el profesorado que viene a una escuela y a la otra. Es una escuela, leo aquí, que no solo se preocupa de que los cineastas sepan de cine, sino de idiomas, literario, de artes plásticas. ¿Es verdad eso? Bueno, menos, es verdad, pero menos. Bueno, no sé, quizás en algún momento lo fue. Es verdad que es una escuela que, al fin y al cabo... se te ayuda a cultivar un montón de cosas más per se, no tiene por qué ser desde el ámbito académico, pero aprendes de mil cosas solamente por estar conviviendo en un marco tan estrecho con gente tan diferente de tantos lugares, y es cierto que o sea, es una experiencia de vida muy diferente posiblemente a la de una universidad convencional, y que te da tiempo también a aprender otras cosas posiblemente artísticas si quieres. Bueno, y que está muy bien que existan alternativas, ¿no? La escuela reglada, aunque, ¿no? De nuestro ámbito. Al final, ¿cómo acabaste tu relación allí? ¿Cómo fue? Bueno, yo fue... Mi historia es como la de toda la generación con la que yo estuve. Yo acompañé a una misma generación desde su primer año hasta tercero, que fue con la que entré al principio. Un poco me sentía parte de esa generación, aunque no era estudiante de la misma. Que fueron los que terminaron interrumpidamente en el 2020 cuando llegó la pandemia. Por tanto, fue como una separación forzada y muy extraña. Fue, digamos, un proceso sin cierre. Porque cuando llegó la pandemia a La Habana, inevitablemente llegó a la escuela de cine también, y básicamente tuvimos que irnos todos uno a uno de la escuela, sin terminar los proyectos, sin nada. Y nada, fue medio agridulce todo. Un poco un sálvese quien pueda, ¿no? En aquel momento. Sí, a ver, fue realmente muy loco porque... Hay una película, Evelyn, creo yo, ¿eh? En esa fuga masiva de cerebros desde la escuela. Bueno, era una broma, mujer, era una broma. No, hombre, estamos hablando de la escuela de cine, pues tenemos ideas sobre... Bueno, deberían, a ver, seguro hicieron mini películas de ahí, o seguramente hay muchísimo material de archivo, porque la gente filmó mucho, obviamente, en ese momento. Porque la escuela era como una... Siempre ha sido una mini expresión de lo que pasa en el mundo entero. Y fue muy loco el tema de la pandemia y el encierro, porque se fue expandiendo la pandemia dentro de la escuela y nos fueron encerrando cada vez más a nosotros. Empezamos poniéndonos solo mascarilla, luego teníamos que quedarnos en ciertos lugares, en ciertas áreas solas de la escuela, luego solamente podíamos estar en nuestras habitaciones y no podíamos salir. Aquello empezó a parecer una cárcel, hasta que un día dijeron, ya se tienen que ir todos. Pero la gente se tuvo que ir de a poquito, porque los que vivíamos en La Habana nos fuimos para La Habana, pero la gente que se tuvo que ir a sus países tenían que esperar un montón de vuelos internacionales que no existían en ese momento. Hubo gente que se quedó meses y meses solos en la escuela después. Sí, ahora estás en España ya, Evelyn, que sí. llevas un par de años aquí ya, has dejado la escuela un poco atrás, iba a decirte afortunadamente, no sé por qué, o desgraciadamente, según el caso. ¿Sigues relacionada con el mundo del cine aquí en Valencia? Sí, bueno, sigo relacionada con la escuela también, porque sigo trabajando para un par de cosas de la escuela. Y sí, aquí, bueno, sigo relacionada con el cine porque trabajo con Eloy, que está ahí contigo. No, y básicamente de la escuela me llevé con muchos contactos y muchas personas con las que trabajé, con las que sigo trabajando a distancia aquí, o tengo gente en Madrid con la que también trabajo, productores y así, que me siguen llamando y seguimos trabajando juntos, lo cual... Pues eso está muy bien, Evelyn, que sigas celebrando y que vengas muchas veces a Radio Malva para hablarnos de tus futuros trabajos y que sean todos un éxito. Bueno, nos tenemos ya que ir despidiendo. Muchas gracias por atendernos. Tenías que haber estado aquí a las 6, ya te digo, pero bueno, a veces las cosas van como van y pasa lo que pasa. Te vamos a pedir con una gran versión del Chan Chan a cargo de Mista Sabona. Muchas gracias, Evelyn. Happy. Pues ahí escuchábamos el chan-chan de esa versión de Mr. Sabona. Qué bueno este hombre, todo lo que bueno, toca. Sí. Después de hablar con Evelyn, que tenía que estar esta tarde aquí, y no... Bueno, se confundió un poco de hora. Eso en el disco era normal. No confirmamos nuestras agendas y no estaban controladas. Pero bueno, estamos aquí hablando de San Antonio de los Baños. Sí, bueno, a mí en realidad lo que me llama de la atención sobre todo esto es que otro cine es posible, ¿no? Y allí como que se enseñaba un poco desde esa perspectiva, que no es fácil encontrar esa perspectiva, y como también por allí ha pasado gente muy importante e incluso... En el cine en general, en todo el mundo, de unos años a esta parte, sí que se están viendo iniciativas de que otro cine es posible y otro enfoque. No sé qué parte de culpa tiene esta escuela en ello, pero sí que se nota claramente que hay más cantidad y más calidad de otros tipos de cine que no es el convencional, ¿no? Sí, claro, el problema de intentar poner en práctica una utopía es que luego... A lo mejor la realidad no está a la altura, ¿no? De la utopía. Siempre parece que es poco, ¿no? Pero yo sí, no creo sí. que sea así. En realidad, esa escuela ha conseguido mucho. Es increíble porque sí que se fundó con esa especie de utopía, ¿no? Como decía Fernando Birri, uno de los fundadores, la utopía de la oreja, del ojo y la oreja, ¿no? De crear esas nuevas visiones, esa gente que pudieran entrar y pensar y hacer cine desde esa otra realidad y cosmovisión, ¿no? distinta. Y eso, claro, la realidad ha demostrado que no era nada fácil porque, digamos, los mecanismos y la maquinaria pesada, ¿no? de un imperio cultural, que es el imperio norteamericano, que gringo, vamos, que nosotros aquí lo sentimos mucho, pero allí se siente todavía más, es mucho más, no es fácil, pero eso no quita que haya habido muchísimas picas en Flandes, como se suele decir, ¿no? Y que detrás de muchas de las películas, muchísimas de las películas, sobre todo de cine de autor, que ha habido, que se han hecho, que se están haciendo y que esperemos se sigan haciendo, de cine latinoamericano sobre todo, y también africano, pero sobre todo latinoamericano, está detrás, de una u otra manera está detrás la escuela. Porque bien los y las que las dirigen están han pasado por la escuela, pero también muchos equipos técnicos. Y eso es así, desde países muy pequeños como El Salvador, Guatemala y tal, que prácticamente no contaban con una cinematografía propia, con una mirada de autor, y que ahora de repente ya la tienen. Pongo estos dos ejemplos, pero hay más, ¿no? Hasta, no sé, son muchas, o países ya grandes como, no sé, Brasil o Colombia o Venezuela, donde hay voces un poco más, ¿no? distintas, ¿no? que vienen de ahí. O sea que sí, que creo que funciona. Luego aquí en España tenemos también, lo estábamos comentando ahora fuera de micro, pues por ejemplo Benito Zambrano es un director español de la aquella peli que se hizo muy famosa, Solas. Intemperie también. No sé si Intemperie no la he visto. ¿Qué es, una serie, no? ¿O? Es una película basada en una novela que también triunfó, Intemperie, y es un peliculón. Es un western extremeño. Es un niño que escapa del... No, esa no la he visto, sinceramente. O sea, la historia es un western bastante de western. Un niño que escapa bajo un sol de justicia en Extremadura. El niño escapa del capataz. No se sabe por qué. Bueno, al final sí que se sabe. Y llega está Tosar, que hace de... Entonces Tosar es como si fuera el sheriff que tiene que proteger al niño y llegan con... O sea, tiene mucho... Me quedé impresionado yo con esa... Nunca estuvo Tosar mejor que en esa película. Pues esa no la he visto, pero bueno, Benito Zambrano sí que, por ejemplo, es claramente un... Bueno, uno de los que estudió pasa por la escuela. También Jaime Rosales, también es un director... Jaime Rosales, ya seguramente, es un director... ¿Qué te parece Jaime Rosales? Yo soy muy fan, siempre fui muy fan de su primera película, ¿verdad? Que de hecho yo la vi en la escuela de cine, justamente, cuando era estudiante. Las horas del día. Es la primera película de él. Y que la ha hecho, bueno, la hizo y luego ha seguido trabajando. Es un claro ejemplo de alguien que estudió en la escuela de cine y luego ha seguido trabajando con casi todos los equipos. Su película es gente vinculada a la escuela también. Sí. Que yo, por ejemplo, también sigo mis colaboradores desde la escuela de cine. Es una escuela que también crea una especie como de familia, ¿no? de familia, que eso también es muy importante en las escuelas de cine, no solo esta, pero en esta es más intenso. Incluso Rosales, él hoy es un ejemplo de cómo un pequeño presupuesto puede ir a llegar hasta recibir un Goya, por ejemplo, ¿no? Que la es un poco... Sí, sobre todo la primera, ¿no? Que es como una primera película... bueno, una especie como de alguien que, entre comillas, surge de la nada, ¿no? Y de repente hace una primera película que se llama Las horas del día y aparece en Cannes, ¿no? Y de repente, ¿este hombre de dónde sale? Bueno, pues sí, fue a estudiar. Bueno, ya, que añade que es interesante la y... que en la cinematografía española, igual que en cualquier otro país, haya variedad de autores, ¿no? Que los mismos autores de alguna manera no hacéis el mismo cine, ¿no? No es que los extranjeros hablen extranjero, es que no hablan el mismo extranjero, pues a vosotros os pasa lo mismo también. Exacto, un poco, que sí, se os hace un paquete ejemplo. Con todos vosotros y sois cada uno de, ¿no? De vuestro padre o vuestra madre. Tenéis algunos en común que habéis pasado por San Antonio de los Baños, que es un... Dentro de del gran abanico de lo que es el cine, sí, pues se podrían ver ciertas similitudes, pero sí, claro, la idea, justo la idea es esa, ¿no? La manera de trabajar, por ejemplo. Hay una cierta forma de trabajar, yo creo, sí. Está claro que el modelo que se promulga desde la Escuela de San Antonio de los Baños no es el modelo puramente industrial y comercial, eso está claro. Y por la idiosincrasia de Cuba, a nivel de recursos y económicos y materiales, pues obviamente nosotros aprendemos a hacer cine con prácticamente nada. Sí. Y esa eso no señal. Quiere decir que no se organicen, por ejemplo, que un estudiante de la Escuela de San Antonio, cuando hace su trabajo de tesis, ¿no? Que es como el trabajo final con tal, no tenga un equipo de, por ejemplo, si es un director de ficción o con los estudiantes de fotografía y de sonido, no tengan, yo qué sé, una guagua a su disposición y un equipo de eléctricos y una serie de equipamientos y 20, 30 personas, o sea, trabajan como se trabajaría en cualquier escuela de aquí, pero bueno, sí que hay una cierta, por la propia idiosincrasia del país, una especie de vivir en una realidad de constricción y de entender lo que valen y cuesta hacer las cosas. Con cosas, además, aparentemente tan anecdóticas como que en Cuba tienen acceso a todo el cine que les llega de todo el mundo sin pagar ni un duro, ¿no? Porque no, o sea, por ejemplo, tienen acceso a todo eso, no respetan las normas de la... De hecho, hay hace unos años en Turín había una exposición en un museo del cine que hay en Turín, muy, muy bonito, un edificio allí, de cartel de cine cubano, porque eran todos diferentes, hechos por cartelistas cubanos, que no era el original de Hollywood, no reinterpretaban, no solo pirateaban las películas, sino que le ponían el cartel y pintaban muralistas y cosas, unas ideas muy, muy, muy interesantes. O sea, que sí que afecta, ¿no? Porque no nos damos cuenta, por ejemplo, de lo que nos afecta a lo que hemos estudiado, ¿no? Que es algo que nos creemos y sí que nos afecta. ¿O en dónde hemos estudiado? Sí, claro, es el... Yo creo que ya lo cité aquí una vez, ¿no? Max Au, que decía que uno es de donde hizo el bachillerato, ¿no? Sí. Sí, entonces, este sería, bueno, en el caso del cine, como normalmente se estudia un poco más mayor, pues los que hemos estudiado cine, pues bueno, es de donde un poco lo has estudiado y cómo lo has estudiado. ¿Tú habías estudiado aquí, por ejemplo, antes de ir allí? No, yo no había. Yo soy un caso raro, que no es muy raro en esa escuela, pero sí que es poco ortodoxo. Yo estudié otra cosa, no tenía nada que ver con cine, y en cierto momento, pues sí, alrededor de los 25 años más o menos, me empecé a interesar por esa disciplina y por el cine. Tarde, ¿no? Para lo que suele ser una cosa habitual, patrón, el patrón, ¿no? Ortodoxo, pues sí, tarde. Y nada, entonces eso. Entonces sí, claro, obviamente, que es un periodo de formación y claro que... Que deja su impronta, claro. Incluso en la manera de trabajar. Aunque luego, si sois capaces de hacer tropecientas películas sobre San Antonio de los Baños, lo otro, os parecerá fácil, ¿no? Cuando salís de allí, sí. Debe ser un... O al revés, porque es muy cinematográfico también, ¿no? La realidad cubana. Bueno, sí, sí. Muy cinematográfica, sí. Es muy, muy, muy, muy, muy icónica, ¿no? Entonces es también un... O sea, en Cuba pones la cámara en cualquier sitio y ya, ¿no? Las cosas... Sí. Hay un pozo de, ¿no? del los tiempo y en autenticidad. Los actores están... Actores naturales. Los cubanos son actores naturales, sí. sin lugar a dudas, vamos. Entonces son muy performativos, entonces eso es muy bueno para el cine. Una película de un ruso, de un soviético, que es muy afamada, del año 58 en La Habana, que tiene la de Soy Cuba. Sí, qué maravilla. Sí, la aviso por Soy Cuba, y claro, son los cubanos son los actores de esa. Sí. De esa película, ¿no? Algo parecido había cuando rodaron Roma, aquella serie de los romanos, para representar a los romanos cogieron a gente de Roma, de tipos que encontraban por la calle. Era muy, muy afortunado, ¿no? Poder hacer ese tipo de experimento. Bueno, Luisito, estamos ya en... Ya a punto de... Ya muy avanzados. Solo queda ya casi agradecerle a Eloy, a Evelyn. Tenían que estar Eloy y Evelyn en el estudio. A Evelyn la hemos capturado vía telefónica. Bueno, no ha estado mal. Sí, está muy bien. Y bueno, otro cine es posible, ¿verdad? Desde luego, sí. Ahí estamos. Y este es un ejemplo. Otro cine es posible. Muchas gracias, Alfonso. Estuve ahí a la producción y a los cacharros. Hasta la semana que viene. Gracias, Eloy. Hasta luego. Gracias. Chao.